cruzaron en el cielo y cayeron sin piedad sobre los pueblos. Dejamos de crecer como hermanos y ahora sin motivo nos matamos. Oh, oh, oh, rencores eternos, pensamientos violentos, oh, oh, oh, crecimiento inverso. Siente la tierra, siente tus hermanos, ponte a bailar, coge de la mano y ese es el momento de empezar el cambio. Y siente la tierra, siente tus hermanos, ponte a bailar, coge de la mano y ese es el momento de empezar el cambio. Que la unión siempre hace la fuerza. Obliga.